Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. En programas anteriores hemos hablado de algunos géneros que son reconociblemente brasileños, como el samba y la bossa nova. Pero cuando nos adentramos un poquito en las influencias de los músicos, encontramos que hay ahí también otras sonoridades que provienen de otros géneros que no son brasileños. Hay ahí música americana, hay artistas ingleses y, por supuesto, está muy, muy, pero muy presente toda la negritud africana. Seu Jorge es uno de los músicos y artistas más importantes de Brasil en este nuevo milenio. Lo mismo un cantante llamado Roger, que ha sido nominado a los Grammy Latinos. Esto que vamos a escuchar ahora es un lanzamiento de un disco que se llama Seu Jorge y Roger, de marzo de 2020. Seu Jorge ha sido conocido por unas versiones en portugués de temas seleccionados de David Bowie, que había hecho para una película de Wes Anderson que se llamó The Life Aquatic. Su música combina sonidos brasileños con reggae, con funk, con hip hop, con soul o con swing. Y seguramente, quizás, ustedes lo recuerden porque fue actor de la realista y emotiva película Ciudad de Dios. Este disco hace parte de las Night Dreamer Direct to Disc Sessions que inauguraron Seu Jorge y Roger con un primer disco que se llamó Seu Cuti en Egypt 80. Ellos dos, con sus guitarras y sus voces, han rendido tributo a los grandes maestros de la música brasileña, tales como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Jorge Ben, Tom Jobim o Gilberto Gil. En el disco también participan dos percusionistas, Peu Merrau y Pertinho de Serrinha, y lo que vamos a escuchar es el primer single de este disco, que se llama Sarabá. Escúchenlo con atención. Seu Jorge y Roger. Como essa nega anda, descendo a ladeira do sapoti, curti, curti, curti, curti, curti, um salto, um charme de preta. Mas que beleza essa nega. Veja como essa nega anda, descendo a ladeira do sapoti. Salto no charme de preta, mas que beleza essa nega. Ela que tem o axé bom, ela que tem o axé bom. Toda num tom de marrom, adora um som de tambor. Nega, por favor, tô te convidando. Saravá, saravá, saravá pra festa. Saravá, saravá pra festa. Sará quando ama, parece uma dança. salto no charme de preta. Mas que beleza essa negra, que beleza e que beleza. Ela que tem o axé bom, é ela que tem o axé bom. Toda num tom de marrom, adora um som de tambor. Nega, por favor, tô te convidando, saravá, saravá, saravá pra festa, saravá, saravá pra festa. Sara quando anda parece uma dança. El músico mendocino Emilio Solla, quien actualmente está radicado en Nueva York, nos presenta en esta ocasión su álbum Puertos, Music from International Waters, del año 2019, que ha incluido hace mucho tiempo la crítica en uno de los mejores álbumes del jazz latino. Solla es reconocido a nivel internacional por sus composiciones que fusionan el tango y el folclore con el jazz. Nació en la provincia de Mendoza, se formó musicalmente en Buenos Aires y previo paso por Barcelona, reside en Nueva York desde el 2006, donde allí también se convierte en un gran referente de tango jazz, graba y gira con artistas como Paquito de Rivera, trabaja con Yoyoma, Wynton Marsalis y es elogiado por la crítica especializada. En su última visita a la Argentina, allá por el 2017, Solla fue invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional y estrenó en el CCK dos composiciones propias en versión orquestal. Puertos, este disco que vamos a presentar, es su undécimo álbum inspirado en la riqueza humana y también artística que generan los movimientos migratorios con su cruce de culturas. El disco contiene 8 vibrantes piezas musicales que combinan el tango y los sonidos sudamericanos con el jazz y otros géneros del mundo. Cada composición está dedicada a un puerto que ha sido fundamentalmente en el desarrollo del jazz y del tango o en las influencias creativas de Solla, La Habana, Montevideo, Benguela, Buenos Aires, Nueva York, Cartagena, Cádiz y Nueva Orleans. Los puertos, como ventanas gigantes de entrada y salida, es el mensaje visual contundente que emana de puertos. Pero el lenguaje musical es más expresivo aún y cuenta con la profundidad de una interesante propuesta de explorar en los sentimientos más íntimos. Lo escucharemos entonces desde el mencionado disco del 2019, su tema Sol, La al Sol. Thank you.

Mundos diferentes.